perdida me conoces, te amo todavía. Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar. Ilusión. Por eso te quiero con ternura mi corazón.